Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de Earth, Wind and Fire inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1975, número uno en los Hot 100 de Billboard, de la película That's the Way of the World, el tema Shining Star. Por estos días Earth, Wind and Fire son noticia, porque el 7 de junio HBO va a estrenar un documental sobre su historia, y además un amigo de esta casa, uno de los integrantes principales de Earth, Wind and Fire, Ralph Johnson, va a publicar su libro de memorias. Así que Earth, Wind and Fire es noticia por estos días y ojalá nunca dejen de serlo. Vamos ahora a continuar con algo de 1998 por Lenny Kravitz, una canción de su disco Five. Esto se llama así, I Belong to You. My life complete. You make me feel good. cried. Your soul and mine are entwined. Before you I was blind. But since I've opened my eyes, and with you there's no disguise, so I could open up my mind. I always loved you from the start, but I could not figure out that I had to do it every day. So I put away the fight. Now I'm gonna live my life, giving you the most in every way. Oh, I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete. De la noche en la FM Plus. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo en la FM Plus 93.9 a Sting con un éxito que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard de su álbum Nothing Like the Sun, uno de los discos más aclamados de su carrera, con canciones como Fragile, They Dance Alone, Englishman in New York o este tema We'll Be Together. Nos vamos ahora con algo del año 2004, un éxito de Kelly Clarkson, que si no estoy mal fue la primera ganadora de American Idol. Esto se llama así, Since You've Been Gone. Here's the thing, we started our friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you're dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone, and all you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone, I can't breathe for the first time. I'm so moving on, yeah, yeah. Thanks to you, now I get what I want. Since you've been gone, how can I put it? Stay with me while we grow older.

Un éxito en 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum So, por Peter Gabriel, a esta hora en El Sabor de la Noche, en la FM Plus 93.9. El tema Sledgehammer. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo la canción Sledgehammer y ahora vamos con un éxito de 1996 por las Spice Girls, Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton, un tema de su primer disco Spice. Esto se llama To Become One. De la noche en la FM Plus. He came from somewhere back in how long ago. apology. Anybody else would surely know who's watching her go. But if we believe, he sees the wise man has the power to reason away what he sees. Éxito de 1978, número uno en los Hot 100 de Billboard, ganador del Grammy a la canción del año y la grabación del año. Composición de Michael McDonald con Kenny Loggins. Michael McDonald es la voz principal en este tema del que en ese momento era el grupo al que él pertenecía, The Doobie Brothers. What a Fool Believes. Vamos ahora con Madonna y una canción de una película de James Bond, la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel. Del año 2002, esto se llama así, Die Another Day. I'm not afraid.

Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por el grupo La Unión, uno de los grupos icónicos del pop español, con la voz de Rafa Sánchez, el tema Lobo Hombre en París. Hoy nos vamos a despedir con algo de 1998 por el señor George Michael, un éxito que él hizo como respuesta al incidente en el que forzosamente fue revelada su orientación sexual en un baño en Los Ángeles, y además creo que él tuvo que pagar con cárcel por eso y con horas de servicio comunitario. Y de hecho hizo un video para esta canción en el que se burla un poco del incidente. Sale vestido de policía bailando en un baño. Y es una canción sobre salir. Y esto se llama así, Outside. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También quiero agradecerle a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Let's go out.